Bitácora. Bitácora. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro. Un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijo. Amigos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y del informativo Bitácora, una nueva semana, una nueva oportunidad de compartir información cultural con ustedes inicia aquí. Bienvenidos, les acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. De igual manera, nosotros queremos sumarnos al llamado de solidaridad con el pueblo estadounidense tras la masacre de Orlando en estos últimos días. Con este anuncio, nosotros iniciamos 30 minutos de información y les contamos rápidamente los titulares. En cortos desde la casa tendremos información sobre una curiosa exposición fotográfica que tiene lugar en Guayaquil y la promulgación de una ley española que prohíbe la muerte de los toros en una tradicional fiesta medieval que se practica en este país. Hoy en el segmento Tribuna nos acompañará el embajador de la República Árabe Saharaui Democrática, que nos dará a conocer sobre la actividad la Semana de la Identidad Saharaui, que se llevará a cabo aquí en la ciudad de Quito. En especiales desde la casa les contaremos sobre el trabajo que espera desarrollar el ministro de Cultura y Patrimonio Raúl Valle. Como siempre, antes de cerrar el informativo, compartiremos con ustedes el segmento Episodios, que hoy les presenta los hechos más importantes de este 13 de junio. Les recordamos que nos pueden escuchar en la página www.casadelacultura.gov.es. Iniciamos Bitácora con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Gracias por acompañarnos en nuestro microinformativo Cortos desde la Casa. Guayaquil es testigo de una curiosa exposición fotográfica. El arte y el trabajo social se ha unido en la exposición fotográfica Unidos sin Fronteras, que se muestra al público en el Museo Naim Isaías de Guayaquil, ubicado en las calles de Aguirre y Pichincha. Las curiosas imágenes son elaboradas bajo la técnica fotográfica escenopeica, que permite lograr fotografías de negativo sin prácticamente nada de equipo. Para ello se reemplaza la lente por una lámina metálica con un agujero que posee el grosor de una aguja y se le llama escenopo, que le da el nombre a esta técnica. Las instantáneas se toman al ojo debido a que las cámaras utilizadas no poseen un visor o un sistema que permita saber qué es lo que quedará retratado en el encuadre. Los trabajos fueron realizados por jóvenes refugiados e inmigrantes colombianos que forman parte del programa IAS Ecuador, una organización no gubernamental que trabaja con refugiados. La muestra Unidos sin Fronteras se abre a las 11 de la mañana en la sala de usos múltiples de este museo. El ingreso es completamente libre. En España aparece una ley que modifica la fiesta Toro de Vega. Desde 1534, en la localidad de Torcedilla, ubicada a 180 kilómetros de Madrid, se realiza la fiesta de Toro de Vega, que consiste en un torneo medieval en el que jóvenes a pie y a caballo intentan abatir a un toro con lanzas y en campo abierto. Por medio de la promulgación de una ley, esta tradición estaría próxima a modificarse. El Parlamento de la Región de Castilla y León confirmó la semana pasada la norma aprobada previamente por el gobierno regional para prohibir la muerte en público del toro en esa fiesta tradicional. En su última celebración, el pasado septiembre, hubo tensos enfrentamientos entre partidarios y detractores de este festejo, pese al amplio dispositivo policial que se preparó, dada la polémica social que ha generado en toda España en los últimos años. La ley, que no afectará a las corridas de toros, prohíbe en esa región española la muerte de las reses de lidia en presencia de público, en espectáculos taurinos populares como los encierros. El municipio de Torcedilla será el encargado de adaptar el nuevo reglamento y el modo en el que se desarrollará de ahora en adelante la fiesta Toro de la Vega. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Amigos oyentes, les recordamos que además de salir en la provincia de Pichincha, en los 940M, también estamos en Santo Domingo de los Áchilas. Allá nos puede escuchar a través de Radio Macarena en la 92.1 FM y también en Saraguro por la 92.9 FM, Radio El Buen Pastor. Avanza el tiempo en el informativo y es momento ya de presentarles la entrevista del día. A continuación, Laura Ríos Armijos nos da a conocer los detalles de lo que será la Semana de la Identidad Saharaui, junto a su embajador. Amigos oyentes de Bitácora, hoy tengo el agrado de compartir con el embajador de Saharaui aquí en Ecuador, Alisalem Sidi Sein, a quien saludamos y damos la más cordial bienvenida y que precisamente nos acompaña para hablar sobre la Semana de la Identidad Saharaui, una de las repúblicas que se encuentra situado al noroeste de África y que limita al norte con Marruecos, al oeste con el Océano Atlántico, al sur y al sureste con Mauritania y al noroeste con Argelia. Bienvenido, señor embajador, gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, quisiera que nos comente dónde queda ubicado, ya lo habíamos dado rápidamente, pero sí nos gustaría que sea usted quien nos traslade a Saharaui. Muy bien, pues Sahara Occidental, también conocido con el nombre de la República Árabe Saharaui Democrática, está situado en esta zona del norte de África que había usted mencionado. Fue colonia española hasta 1975. Y en esa fecha, en vez de que la colonia española lleva el territorio a la autodeterminación, se retiró de ese territorio sin concluir ese proceso y el territorio fue entregado a los dos países limítrofes, por el norte Marruecos y el sur Mauritania, que invadieron el país y lo repartieron entre los dos. Entonces, el Frente Polisario, que es el Frente del Movimiento de Liberación Saharaui, que se había fundado en el año 1973, que estaba luchando contra la presencia colonial española, siguió luchando contra los nuevos países que invadieron y ocuparon el territorio saharaui. Después de tres años, Mauritania se retiró del conflicto, firmó paz con el pueblo saharaui y reconoció al Estado saharaui, pero Marruecos extendió su ocupación a esa parte que tenía Mauritania y la está ocupando hasta el momento. Después de 16 años de guerra entre el Frente Polisario y Marruecos, en el año 1991 se llegó a un acuerdo de alto el fuego para celebrar un referéndum de autodeterminación solicitado por Naciones Unidas desde 1963. Hasta ese referéndum se tenía que haber hecho en 6 meses y estamos a 25 años que todavía no se ha realizado porque Marruecos no quiere ir al referéndum porque sabiendo que lo va a perder en caso de que ese referéndum se haga en las condiciones de transparencia y de bajo los auspicios de las Naciones Unidas, la Unión Africana y la comunidad internacional. Entonces el pueblo saharaui se encuentra dividido actualmente, una parte viviendo en esa parte que está ocupando Marruecos, 2/3 más o menos del país, y la otra parte de la población saharaui vive en los territorios liberados, que es más o menos 1/3 del país, donde funciona el Estado saharaui, la República Árabe Saharaui Democrática. Y también una parte de nuestra población se encuentra en los campamentos de refugiados saharauis en la frontera con Argelia. Desde 1975 hasta la actualidad, una población de alrededor de unas 200.000 personas viviendo en unos campamentos de refugiados en carpas o jaimas, como nosotros lo llamamos, Y Marruecos en el año 86 construyó un muro que dividía el territorio de norte a sur, quedando Marruecos ocupando sus dos tercios del país, o sea, la parte más importante que da al Atlántico, que da a la costa, donde están las grandes ciudades, los yacimientos de fosfatos, la pesca, etcétera, todo, o sea, la parte más importante del país. En la otra parte, al este del muro constituido por Marruecos, es donde funciona el Estado saharaui, es la parte más desértica del país. La población saharaui en los campamentos de refugiados saharauis y en los territorios liberados vive gracias a la ayuda humanitaria internacional. La República Saharaui es un estado reconocido actualmente por más de 85 países en el mundo. La mayoría son de África, de la América Latina, entre ellos claro, está la República del Ecuador. Y tiene la República Saharaui embajadas y relaciones diplomáticas con la mayoría de estos países. Por ejemplo, en América Latina tenemos 7 embajadas, en México, en Panamá, Nicaragua, Cuba, Venezuela, Uruguay, aquí en Ecuador, y los mismos embajadores acreditados como concurrentes en otros países en la región. El tema saharaui sigue siendo tema de descolonización, o sea, el territorio saharaui es un territorio pendiente de descolonización que sigue figurando en la lista de los territorios no autónomos de las Naciones Unidas. En el año 91, como había dicho antes, se presentó una misión de Naciones Unidas que se llama MINURSO, Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental. En ese año se firmó, se llegó al acuerdo a firmar el alto el fuego, el cual sigue vigente hasta el momento, pero el referéndum todavía no se realiza. ¿Tiene la esperanza de que se desarrolle ese referéndum? Realmente la situación es bastante complicada porque Marruecos no quiere ir al referéndum, no quiere aceptar celebrar el referéndum, y tampoco a nivel de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, no hay una posición tan firme para presionar a Marruecos o para que tiene que acatar las resoluciones de las Naciones Unidas y de la comunidad internacional. Entonces es un problema que tenemos ahí pendiente. Por ejemplo, a nivel del Consejo de Seguridad, Francia es uno de los países que apoya a Marruecos, impide que se tome cualquier medida a nivel del Consejo de Seguridad para presionar a Marruecos o sancionarlo porque no está acatando las resoluciones de las Naciones Unidas. Entonces estamos en ese proceso de negociaciones que no llegan al resultado, pero es una manera para llegar a una solución pacífica a través de un referéndum, una solución democrática para evitar el regreso de las armas, porque realmente el pueblo saharaui lleva 40 años viviendo en estas condiciones y no podía seguir así. Entonces hay una presión fuerte de la juventud, del ejército, de todo el pueblo saharaui sobre su gobierno, sobre su sistema político, donde dice que bueno, no podían seguir así. Entonces seguramente, señor embajador, Saharaui es una de los estados, una de las repúblicas que domina el idioma español, por lo que usted nos mencionaba que fue precisamente colonizado por España. Sí, nosotros tenemos como idioma, o sea, materno es el árabe, es el idioma oficial, pero tenemos como segundo idioma el español, que viene de esa época colonial de España. Se domina los dos. Entonces hablamos también otro dialecto que es hassaniya, que es un dialecto del árabe. Usted mencionaba que alrededor de 85 países reconoce a la República de Saharaui, de hecho tienen embajadores en estos países, y ustedes se encuentran actualmente realizando aquí en Ecuador la Semana de la Identidad Saharaui, en la que van a tener paneles, conversatorios, cine y otras actividades. Sí, nosotros aquí la Embajada de la República Saharaui en Ecuador se inauguró en diciembre del año pasado, y en ese marco estamos llevando ese tipo de actividades para hacer que se conozca el tema saharaui, que se conozca la problemática saharaui a nivel del Ecuador. Y en ese marco está programado esta Semana de Identidad Saharaui, que empezará del 17 de junio hasta el día 24. Entonces la clausura va a haber en la Asamblea Nacional el día 17, y luego el mismo día 17 también por la tarde se inaugurará una muestra de cine sobre el Sáhara Occidental en la Casa de la Cultura. Y el día 21 unos seminarios en el Instituto de Altos Estudios Nacionales. el 22, miércoles 22 también, otro seminario en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, y el día 24 la clausura en la Universidad Pontificia Católica del Ecuador. Entonces, en este marco de haber estas actividades sobre, por ejemplo, el tema de la muestra de cine que se va a realizar aquí en la Casa de Cultura, va a haber la proyección de documentales sobre la lucha, sobre la cultura, sobre la idiosincrasia del pueblo saharaui. Y precisamente para abordar este tema, también nos acompaña el maestro en dramaturgia, como es Gerardo Fernández, que colabora aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenido, Gerardo, y cómo se ve ese hecho y ese acontecimiento de poder acercar esta cultura de la República Saharaui aquí en Ecuador. Sí, yo primero que todo también quiero darle la bienvenida al embajador. Me interesaría que usted nos ampliara un poco más sobre la muestra de documental. O sea, ¿cuáles son las temáticas? ¿Qué proyección tiene la documentalística de su país? En ese sentido, nos gustaría que ampliara un poco más para nuestros oyentes. Bueno, los documentales que se van a proyectar tanto en los dos días de programados en la Casa de Cultura, en ese marco de muestra de cine sobre el Sáhara Occidental, así como se titula, como también en la misma clausura está programado proyectar también un cortometraje sobre el tema saharaui. Entonces, estos documentales realmente son sobre la sociedad saharaui, sobre el pueblo saharaui en general, abarca varios temas, entre la parte cultural, la parte hasta la parte política, la parte histórica del pueblo saharaui, cómo ha luchado, cómo vive, dónde vive, etcétera. Entonces son unos documentales sobre la vida en general, sobre la situación de la República Árabe Saharaui Democrática y sobre el pueblo saharaui en sus condiciones que habíamos comentado al principio, ¿no? Un pueblo que se encuentra dividido, que se encuentra en territorio pendiente de completar su autodeterminación, un pueblo que se encuentra viviendo refugiado, 40 años que se lleva esa población refugiada en los campamentos refugiados en Argelia, un pueblo que su territorio está invadido por un vecino, estando en siglo XXI, donde todavía persiste este tipo de colonialismo en esta región. Por cierto, el territorio Sahara Occidental es la única, el único territorio, el único país africano que todavía no ha llegado a la plena autodeterminación. O sea, que parte de su territorio está ocupado a la fuerza por otro país. Entonces, los documentales que vamos a proyectar durante esta semana y estos días tratan sobre esta temática en general. Sobre todo, en los que se van a proyectar aquí en la Casa de Cultura, van a tener esa proyección cultural sobre la historia del pueblo saharaui, sobre su cultura, su vestimenta, comida, etcétera, etcétera. Gerardo, quería preguntarte, después de haber conocido quizá el desarrollo de este trabajo que también tiene esta república, tu opinión como especialista respecto de tener el gusto aquí en Ecuador de poder mirar y escuchar y conocer un poco de la cultura saharaui, tú como especialista. Ahí va mi pregunta. La trascendencia. Ahí va mi pregunta, la posibilidad de poder tener. Nosotros celebramos en la Cinemateca de la Casa de la Cultura todos los años cine de muchos países y lo hacemos a través de las embajadas, o sea, en colaboración con las embajadas. Si eso fuera posible, sería hacerle un espacio. Este año estamos en una situación difícil porque, como usted ve, estamos en reparaciones generales del edificio y ahora no tenemos la sala de cine. Pero podríamos pensar para el año que viene en una muestra de cine de su país. ¿Eso es posible? Claro, claro que es posible. Nosotros tenemos una escuela de cine en los campamentos refugiados saharauis, una escuela de cine donde forman cineastas saharauis, donde tiene cortometrajes muy muy buenos, muy bonitos, porque reflejan esa, sí, esa vida, esa, y son de los mismos estudiantes. Tenemos una cantidad de cortometrajes y hasta incluso de largometrajes en ese sentido que lo podemos publicar. Además, nosotros ahí en los campamentos refugiados saharauis, bueno, respondiendo a su pregunta, no tenemos ningún inconveniente, estamos a su disposición de poder incluir el tema saharaui en ese tipo de festivales de cine. Podemos invitar hasta los cineastas saharauis a participar, a traer sus trabajos y a exponerlos aquí. Eso sería una buena propuesta y nosotros lo vamos a tener en cuenta. Otra cosa, por ejemplo, en los campamentos refugiados celebramos el festival de cine que se llama FISAHARA. Y es un festival internacional de cine que se hace, el primer festival que se hace, o el único que se hace en un campamento de refugiados, al aire libre, donde se pone una pantalla grande y ahí se van proyectando todas las películas. Y ahí participan artistas de todo el mundo. Estuvieron artistas muy famosos, por ejemplo, Javier Bardem, y muchos más han estado y se celebra todos los años. Quizás podía la Casa Cultura participar también en ese. Y me gustaría colaborar, porque yo tengo un libro de dramaturgia del guión de cine. Claro. Le gusta, a través de usted, hacerle llegar a la escuela mi libro. Muy bien, muy bien. Por ejemplo, el festival, uno de los organizadores es Javier Corcuera, el peruano, conocido también, cineasta. Y bienvenido, podía estar con nosotros, es un honor y un orgullo para nosotros tener su libro y su película y su participación. Sí. Señor embajador y mi estimado Gerardo, vamos a ir finalizando nosotros este diálogo. Queremos agradecer la presencia del embajador de la República Saharaui, Ali Salem Sidi Zein. Gracias por habernos acompañado, así como también a Gerardo Fernández por haberse dado cita a este encuentro. Y quiero decirles que, bueno, he aprendido algo nuevo. Me quedo con esto, con la jaima, que quiere decir casa, hogar. Quiere decir, es la carpa. La carpa. Se llama jaima. Jaima. Y también me quedo con un delicioso plato de cuscús. Hasta la próxima. Seguimos en Bitácora y nos vamos con nuestros segmentos especiales desde la casa. Aquí le contamos los detalles sobre el trabajo que emprenderá Raúl Vallejo, ministro de Cultura y Patrimonio, durante su administración. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Enseguida la información cultural. Raúl Vallejo, ministro de Cultura y Patrimonio, considera que la Casa de la Cultura Ecuatoriana debe tener cambios en su gestión. Con menos de 11 meses para trabajar al frente del Ministerio de Cultura y Patrimonio, el escritor Raúl Vallejo considera que deben realizarse cambios en el modelo de gestión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En medio de un conversatorio con los medios de comunicación, el ministro Vallejo hizo adelantos de cómo espera se desarrolle la cultura una vez que salga la Ley de Culturas. Señaló que no habrá superintendencia de contenidos culturales, que se fortalecerá el fomento a los emprendimientos artísticos y creativos, la protección social de los trabajadores culturales y que se definirá su ministerio como un ente rector de las actividades culturales, mas no ejecutor de las mismas, como lo viene haciendo hasta ahora. Sobre la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se refirió que existe una relación de autonomía responsable, al tiempo de señalar que deberán realizarse algunos cambios en su gestión. La relación de la Casa de la Cultura con el Ministerio de Cultura tiene que ser una relación de una institución que tiene lo que la Constitución define como una autonomía responsable. Es decir, que la autonomía no puede entenderse como autarquía, pero eso ya es una discusión que pasó en el país respecto de la autonomía de las universidades. Pero es una institución autónoma, lo cual significa que se rige por su propio estatuto, que elige a sus propias autoridades. Pero es una institución que nosotros hemos querido en esto, que haya una transformación de la casa. Personalmente creo que es importante la existencia de los núcleos provinciales, es decir, que existan en cada una de las provincias, incluida la provincia de Pichincha, un núcleo provincial. y que la sede nacional de la Casa de la Cultura sea una suerte de, tenga competencias de otra naturaleza, que tenga las competencias de hacer seguimiento, de coordinar, de hacer seguimiento, de evaluar la gestión de los núcleos, pero que los núcleos tengan la capacidad ejecutora necesaria. En eso, por ejemplo, algo que va a desaparecer serán las direcciones provinciales de cultura del Ministerio de Cultura. No van a existir direcciones provinciales. Algo muy importante es que hemos propuesto que las asambleas provinciales de la Casa de la Cultura estén un poco más abiertas, no solamente para los miembros, digamos, correspondientes, los miembros propios de la Casa, sino que a través del registro único de artistas y gestores culturales se pueda participar de esas asambleas de manera voluntaria. Como un adelanto de lo que probablemente estaría presente en la Ley Orgánica de Culturas, el ministro señaló que habría cambios en la distribución de recursos que tendría que realizar la Casa de la Cultura Ecuatoriana en dicha ley. Dentro de del cuerpo de la Casa de Normativo sobre la Casa de la Cultura se incluye un artículo que habla acerca de cómo debe encontrarse una fórmula de distribución de los recursos de la Casa de la Cultura. Para nadie es un secreto que la Casa de la Cultura tiene un desarrollo desigual e inequitativo e injusto de sus sedes. Una cosa es la matriz o lo que sería después con sus espacios culturales la sede de Pichincha, y otra cosa es la sede de Los Ríos o la sede de Manabí o la sede de Cañar, ¿verdad? Creo que no digo nada nuevo al decir que la Casa de la Cultura hoy día en Quito no necesita una butaca más, ¿verdad? En términos de lo que es su espacio teatral, su espacio de escenario. Pero, por ejemplo, si uno ve la Casa de la Cultura de Esmeraldas o la Casa de la Cultura de Manabí, se dará cuenta de que ahí hay necesidades urgentes, apremiantes, en términos de lo que significa su desarrollo. Eso por un lado. Se mantendrá un presidente nacional de la Casa de la Cultura y se tiene previsto asimismo el que la sede nacional de la Casa de la Cultura tenga una existencia plena con competencias claras. ¿Cuál es esa competencia clara? La de, insisto, en la de coordinar el plan de trabajo de la Casa de la Cultura a través de los núcleos, la de dar seguimiento y acompañamiento a ese trabajo. Otro de los temas en agenda de trabajo que priorizará el Ministerio de Cultura son la recuperación del patrimonio afectado por el terremoto en la costa ecuatoriana, creación de mecanismos institucionales para la aplicación de la Ley Orgánica de Cultura y sus reglamentos, fortalecimiento de procesos de fondos concursables, difusión pública del material patrimonial del Ministerio, Festival de Artes Vivas, cambio de gestión en la Feria Internacional del Libro de Quito y el levantamiento de datos sobre la participación en la economía del sector cultural. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Y de especiales desde la casa les presentamos los hechos más importantes de este 13 de junio en nuestro segmento Episodios. Recuerde que este es un espacio para rememorar los hechos más importantes de la cultura ecuatoriana. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 13 de junio. En 1895, nace en Surampaltí, cantón Dele, provincia de Cañar, el poeta coronado en la fiesta de la poesía quiteña de 1933, Remigio Romero y Cordero. Es suya la letra del himno a Ambato, al cantón Santa Isabel, y su poema Por tu amor se convirtió en pasillo, gracias a la musicalización de Francisco Paredes Herrera. No quieres encender la inmensa llama de mí. En 1913 nace en Quito Alejandro Santos, músico, compositor, autor del pasillo Querer y no querer, éxito del dúo Benítez Valencia. En 1921 nace en Quito el investigador musical e ingeniero Alejandro Promeneses, poseedor de una colección de discos de pizarra, LP y CD. Publicó los libros Discografía del Pasillo Ecuatoriano y Lo que cuentan nuestros pasillos. Divina del querer, es la tierra bendecida. En 1926 nace en Paute, Azuay, el músico, compositor Leopoldo Yanguano. Es autor del himno del registro civil de Azuay y la letra de Honorato Ruiz. En 1929, a las 21 horas, Radio El Prado de Riobamba inicia oficialmente sus transmisiones radiales, convirtiéndose en la primera radio que se puso al servicio de la cultura nacional. Su emisión de prueba se hizo el 27 de febrero de 1925, entre el Colegio San Felipe y el local de la fábrica, estación pionera en grabación de discos de aluminio desde 1932. El 24 de junio de 1935 fallece Carlos Gardel en Medellín. Las ondas de El Prado sirvieron de enlace entre Colombia y Argentina para informar al mundo. En 1943 nace en Naranjal, provincia del Guayas, José Antonio Dao Ochoa, cantante, segunda voz del dúo Dao Ochoa, el orgullo de Naranjal. Mariana, tu imagen se me ha metido dentro del alma. Datos tomados de lo mejor del siglo XX de Osvaldo Carrión. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Hasta aquí Bitácora, amigos, amigas. Gracias por habernos acompañado. Y a nuestros compañeros, equipo de trabajo, Andrés Viracocha en el Control Master, grabación y edición, Diego Salazar, y a la conducción estuvo Darío Males y Laura Ríos Armijos. Hasta la próxima. Hasta aquí, Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa, le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.